La doctora Mossi precisamente tiene un taller de educación para la realización de estudios de interacción en ambiente, y yo creo que poder tener la posibilidad de que pudiera venir al instituto, a que pudiera darnos uno de esos cursos, sería muy muy interesante. Creo que al final de tu presentación hubiera sido bueno que nos dieras una tabla, una conclusión más resumida, más sucinta, porque diste tanta información sin que, digo, la verdad, hubiéramos podido digerirla mejor con un resumen o una tabla final. Sí la tenía, pero no, sí que ahorita no me apareció. Lo quizás estaba... Quizás estaba bloqueada, ocultada, ¿no será? Pero bueno. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor Vázquez, ya el último comentario. Porque sí. Bueno, en relación a lo que comentaba el residente que va a ingresar a partir del día lunes al primer año, pues lo que se está tratando de hacer aquí en el instituto es una iniciativa que surge justamente en relación a los cuestionamientos que nos genera la presentación, ¿no? El doctor Jesús Suárez, ¿no?, va a estar encargado de realizar un estudio donde vamos a evaluar la interacción del gen del polimorfismo del receptor de serotonina y del transportador de serotonina, y también el polimorfismo relacionado con el factor neurotrófico derivado del cerebro, y poder ver, es un estudio hacia atrás, no en una muestra clínica, y poder ver los efectos adversos, ¿no?, de adversidad psicosocial en una población adulta, ¿no?, y evaluar esto hacia atrás evaluando justamente estas características, ¿no? Y también está la posibilidad de realizar el mismo estudio ya en población en una muestra epidemiológica, no con la encuesta nacional realizada hace algunos años en adolescentes, ¿no? Entonces, pues contestando un poquito la pregunta, ¿por qué es importante hacer estos estudios? Porque también tiene que ver muchísimo, ¿no?, la crianza con la modelación neuronal, es decir, los patrones de sinapsis, ¿no?, a nivel del recién nacido, a nivel del infante y a nivel de la adolescencia, del adolescente, cambia muchísimo, ¿no? Entonces, pues, es muy importante que los que estén interesados también se acerquen, ¿no?, para poder, con la coordinación del doctor Carlos Cruz y el doctor Jorge Palacios, poder generar este tipo de estudios, ¿no?, tal vez un tanto inicialmente en muestras clínicas y posteriormente ya en muestras epidemiológicas. Muchas gracias. Bueno, hubo un último comentario antes de hacer esta precisión que hice sobre la pelea, porque si había una conclusión, doctora Ontiveros, y después si hay algún comentario de alguna de las sedes también poder... Ay, el ingeniero también. Haberlo señalado, bueno, no sé por qué yo llegué tarde, pero en cada estudio que presentaste sería conveniente que señalaras cuáles fueron los instrumentos que se usaron para llegar a esas conclusiones, porque, bueno, eso es parte de lo que es el seminario, ¿no?, la crítica al artículo aprobación, entre comillas, ¿verdad?, del artículo en base a cómo lo hicieron, no nada más cuál fue el objetivo y cuáles fueron los resultados, sino cuál fue el procedimiento, y señalar, bueno, lo difícil que es poder llegar a este tipo de conclusiones, porque no hay un instrumento universal, y cómo evalúas si hay calidez en la relación, si hay fuerza, si hay apoyo, sobre todo en estudios que son retrospectivos, ¿no?, lo cual hace más difícil poder hacer esta evaluación. Y el punto aquí es, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Porque el conocer la resiliencia y el conocer que estos factores psicosociales como que afectan a su vez a los biológicos, te permite hacer prevención, algo que hasta este momento ha quedado como de lado en psiquiatría,